Bienvenido, gente. Otra pildorita más, ya tocaba, ¿no? Porque el especial de Play 2 que nos hemos marcado de 9 horas, 9 putas horas, ¿eh? 9 horas ha sido escandalosamente bueno. Pero bueno para nosotros, no sé para vosotros. A lo mejor vosotros una mierda. Y dices, hostia, los pesados están hablando. A ver, un poquillo cacafuti ha sido el top 10 de Igor, pero bueno, eso ya lo teníamos asumido, ¿no? Vamos hoy a hacer una pildorita un poco extraña, un poco rara, un poco que se sale de lo normal, ¿no? Pero bueno, aquí vosotros ya sabéis que yo soy un enfermo de los RPG. También tenemos al Directors de la Mors, pero el Directors de la Mors no viene a esta pildorita porque no ha jugado a esta saga. ¿Qué pasa con esta saga? Vamos a hablar de principalmente de una saga que no, vamos a hablar, claro, no tiene nada que envidiar a ninguna gran saga de RPG. Es más, a título personal yo diría que supera a casi toda la saga de RPG que hay en el planeta, a casi todas. Y es una gran desconocida para el público occidental, digamos, que es Trails in the Sky o The Legend of Heroes, ¿vale? Esta saga viene de renombre desde hace muchísimo tiempo, también conocida como los Kiseki, ¿vale? Así hablando en plan fandom. Y yo, lo voy a decir así porque lo voy a presentar, tengo aquí a uno que es para mí como un hermano, que es, aparte de una de las personas que más entiende de RPGs de nuestro país, de España, y me da igual que él venga diciendo, no, no, tío, no me digas estas cosas, tal, mentira, no le creáis, es un enfermo de los RPG como yo, pero a un nivel mucho más alto, porque yo hay juegos que salen traducción en japonés, de, yo qué sé, de un Fire Emblem de estos perdidos de la mano de Dios, suda la polla, yo no lo voy a jugar ahora, de NES ahora mismo, y él dice, joder, otra traducción, otro RPG que me voy a comer, tal, le encantan a un nivel brutal, es... Para mí es la persona que más sabe de RPG de España, con diferencia, y sobre todo, que más sabe de esta saga. Y lo digo de corazón, no he visto a nadie, mira que buceo mucho por Twitter, evitando spoilers, porque esta saga lo malo que tiene eso, que como te al diga alguien algo te puede joder. Pero este sabe, pero lo que no está escrito. A ver, Juanlu, bienvenido, picha. La madre que te parió, Fali. Te he dicho que te iba a presentar así, es lo que hay. Te dije que no. Nada, ni puto caso, ¿eh? No le hagáis ni puto caso. Nada, que me gustan mucho los RPG, sí, que soy un enfermo de los RPG, sí. Pero bueno, que en este país hay mucha gente que sabe mucho y ya está. Que soy un usuario más, que los disfruto mucho, que me encantan y bueno, pues teníamos pendiente de hablar esto, ¿no? Porque no, tía, teníamos que hacer un especial y todo, tío, de esto, pero bueno, ya se andará. Ahora mismo lo que hemos visto con sí, esta pero por cosas de la vida. Sí, sí. Que tire, que por dónde empezamos, tío, es que hay tanto por hablar. No lo sé, Juanlu. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer, aparte de que este especial lo vas a dirigir entre comillas tú y no entre comillas él, Juanlu nos va a... lo digo porque vamos a empezar primero hablando si quieres un poquito de cómo conocimos la saga. Empiezas tú primero, si quieres, cómo lo conociste, cómo empezaste en esta saga, cómo descubriste todo. Y luego vale. Ya me voy a ir yo a hablar, porque a mí esta saga la conocí gracias a él. O sea, yo ya sabía qué saga era, yo ya lo conocía porque en PSP ya habían salido uno y tal, y yo los tenía calado. Pero en su día, en PSP, yo le di... No. Bueno, ahora os lo cuento. Primero que Juanlu cuente cómo esta saga llegó, cómo llegó a él... ¿Cómo le ha influenciado? ¿Cómo le ha cambiado su forma de entender y de ver los RPG? Sobre todo la secundaria, los giros de guión, los min blow, los cliffhanger. Es que ha sido... Es que no os podéis imaginar lo que es esta saga. No lo podéis imaginar. Venga, Juanlu. Pues vamos a hablar de esta saga. En principio no tenemos nada guionizado, sino que va a ser más o menos una charla libre. Vamos a ir un poquito sobre la marcha para que sea un poquito más natural la cosa. Y bueno, me gustaría, antes de decir cómo la conocí, explicaros un poquito en qué consiste, ¿vale? La saga Legend of Heroes es un, digamos que es una especie de spin-off de una saga todavía más antigua que se llama Dragon Slayer. Hubo varios títulos de ella. Antes de la saga de la que nos queremos centrar ahora, estuvo la trilogía de Gargar, que como buena trilogía que consiste en tres partes, y que aún a día de hoy sospechamos que puede estar relacionada con la saga Trails. No está confirmado, pero... ahí bueno. Estamos metiéndonos la puntita de vez en cuando, ¿vale? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Repito, son muy distintas porque en la trilogía de Gargar la magia existía y sin embargo en la saga Trails la magia se utiliza a través de como una especie de artilugios para para utilizarla, vamos. Ya ve, ya ve. Con que... Pero bueno, es que hay... son demasiadas cosas. En fin, os voy a... dentro de la saga Trace, digamos que hay varios arcos argumentales que en el fondo están todos relacionados, que son los siguientes. Uh-huh. Tenemos la trilogía Sky, que transcurre en el Liber, que es un... su mayor parte el Liber, digámoslo sí, sí. así, sí. porque siempre está relacionado con los países anexos. Claro. Bueno, pues la saga In the Sky son entregas maravillosas y bueno, sientan las bases de todo lo que viene después. Luego tenemos el Trailer Zero y el Trailer Azure, que transcurren en el... digamos como en una región que se llama Crossbelt, que no es ni un país exactamente, es un sitio un poquito extraño. Y ya la cuatrilogía actual... Un estado, que, ¿no? Un estado ahí, podríamos sí, llamar Crossbelt, sí. Es una especie de estado. Sí, en plan un Vaticano ahí, un estado independiente ahí en medio. Independiente y dependiente de sí. muchas cosas. Y ya por último, en donde nos encontramos ahora, que estamos en Erebonia, que estamos en la saga Trail of Cold Steel, que de momento van cuatro partes y digamos, ya acabado. Aquí todavía España no ha llegado a la cuarta parte. Yo la he podido jugar en japonés con unos vídeos que vi por YouTube mientras lo iba jugando. Y bueno, yo más o menos estoy al día. A ver. Vosotros aquí ya lo que yo he dicho para la presentación. Es un enfermo de RPG. O sea, un tío que ha cogido una Play 4 para jugar el juego en japonés mientras veía en YouTube vídeos que iban traduciéndole lo que iba viendo. No me digas que no... A ver, escúchame. Que yo lo veo perfecto, que yo seguramente hubiera hecho lo mismo, pero no sé por qué, yo se lo decía a Juan, lo digo, yo confío en que pronto va a estar la traducción del 4, y él decía, ojalá, pero eso es una traducción, porque claro, es una brutalidad, vosotros no os podéis imaginar, lo puedo decir yo de buena tinta por la de traducciones que llevo a la espalda, pero no podéis imaginar la de texto que puede tener el Trails in the Sky, por ejemplo, el 1. El 1, que no es el más largo... porque no es el más largo, tiene más texto que el Xenogears, para que os doy una idea. Mira, yo solo os digo que la última traducción al inglés que se ha hecho ha sido la del Trail of Zero, el Aono Kiseki, que por fin tenemos una traducción digna. El Trail of Azure, porque... ¿no? La han llamado, ¿no? Sí. Eso, cero, realmente... no, el cero segundo. No, es... Espérate un momento, te lo digo. Es que como siempre lo he llamado Zero no Kiseki, ahora me pierdo. El que han traducido el Zero no Kiseki y el AO le han querido llamar Trails of Azure. Creo. Es que le han puesto el nombre como occidentalizado para no llamarle Ao no Kisek, me parece, ¿no era? Disculparme que os lo consulto, pero lo tengo aquí al lado. A ver cómo lo han llamado ahora. Trails of Zero este y el otro Trails of Azure, creo. Trails from Zero y el otro lo llamarán Trails from Azure. Sí, eso es lo que leí, me parece. Al Zerker este, vale. Chavalete. Bueno, pues es que siempre lo hemos conocido como Zero no Kiseki y Ao no Kiseki, que es la saga de Crossbow. Exacto. Pues para que os hagáis una idea, el Trails from Zero no es el Kiseki, que tiene más texto, pero tiene más texto que la trilogía del Señor de los Anillos. Con que... Que te estoy diciendo, yo miré la cantidad de palabras y de todo, y el primer Trails in the Sky, el primero, que es el que es el a la postre el más corto. Y porque solo sirve en modo traducción y tal. Y tiene más texto que Xenogears. O sea, es una locura lo que tiene. Es de loco. Es de loco. Ahora vamos a hablar. Luego hablaremos cosillas de en qué se basa su gameplay y tal. Porque hay una de las cosas que hablaremos de los NPC y de las secundarias. Porque ahí hay una cosa que tiene que ver con la traducción. Luego lo contamos. Venga, sigue, Juanlu. Vale, nada. Pues en principio eso. En total van por 9 entregas. No, esperemos que a final de año llegue el Collective 4, aunque yo me lo he pasado ya. Sí, eso es un privilegiado. Y te lo va a volver a pasar, ¿sabes? Hombre, ahora con tu partidita y tu platino, ya ve qué problema. Y nada, poco más. Eso es más o menos la base. Va a ser complicado hablar todo lo que queremos contar en poco tiempo, pero bueno, tampoco os queremos saturar de información porque es que hay demasiadas cosas de que. Sí, vamos a centrarnos solo en la primera trilogía, que es la, entre comillas, no. Digamos, la más asequible, ¿por qué? Porque es verdad que la nueva generación, en Play 4 tú puedes comprarte los 3 Cold Steel. Y ahora en Switch que ha salido el 3 incluso, y el 4 que va a salir. Supongo que en Switch sacarán el 1 y el 2 también, en PS Vita y tal. Pero la trilogía, la primera trilogía, es la más asequible porque está, aparte de igual que la del Colestil, pero está completa en Steam, en GOG. Entonces es muy fácil jugarla en PSP, en PS Vita, se puede jugar. ¿Qué pasa? Que esa trilogía solo sienta las bases de uno de los sucesos que va a suceder en todo lo que es el universo Kiseki, en el continente de Zemuria y en el reino en concreto de Libel. Ya está, vamos a centrarnos en esa primera parte, también porque Juanlu me va a hacer a mí el favor, porque me quiere fuertemente, de no hablar más allá, porque yo me he quedado en el Trails in the Sky, el 3, ¿vale? Que es el Sora no Kiseki 3. Y no he avanzado porque estaba esperando la traducción esta que está comentando Juanlu, que ha sido una brutalidad lo que han hecho esta gente, una brutalidad. De locos. O sea, yo lo estoy jugando ahora y es que es otro juego. Claro, es que han metido los gráficos mejorados, le han metido 60 FPS, la música mejorada, sistema de batalla acelerado, es que un minijuego, es que le han metido una... O sea, es una locura lo que han hecho, no solo han cogido una traducción, han hecho una traducción con un hack aporte del juego, o sea, una cosa que no existía en PC y la han hecho bien. No, y cómo hablan los personajes también, es que, los diálogos no solo... Que las voces solo es una cosa que era perteneciente. Bueno, ahora ya a día de hoy no, porque creo que va a salir ya o ha salido. Las versiones para PlayStation 4 de PS Vita, que son las únicas que incluían el doblaje de voces. Yo he jugado, por ejemplo, Trails in the Sky en la versión de PS Vita, que los gráficos de los diseños de los personajes están mejorados. Uh-huh. Es otro diseñador, pero están mejorados, más acorde a un estilo manga shonen. Que a lo mejor el otro era más parecido, no sé, a Slayer, ¿no? Un poco así diríamos. Sí, más desarrollo. Y las voces está totalmente doblado. Entonces, claro, yo le he jugado de una manera que yo le he disfrutado de esa manera. Y claro, a mí a lo mejor pues me costaría jugarlo de la otra. Pero es que el juego tiene tal... La historia es tan buena, los personajes son tan carismáticos, el gameplay es tan agradable. Y un RPG esto bueno y profundo, con mucho con farmeo si tú quieres y si no... mogollón de secretos, situaciones, los combates difíciles, entonces, pues claro, es que una maravilla. Y vamos a centrarnos en eso, la trilogía primera. Vale, primero vamos a hablar un poquito de cómo recomiendo jugarlos. Eso. Vamos a ver, no quiero tampoco centrar cátedra, ¿vale? Pero bueno, realmente lo idóneo es empezar por la trilogía Sky. Sí, es verdad que, por ejemplo, la parte de Crossbell es la que está más complicada de jugar, por eso, porque hay que recurrir a métodos no legales, patatín, patatrán. Y bueno, legal puede ser, porque si tú te compras tus dos versiones de PC o de PSP, la copia es tuya y tú le puedes aplicar luego el parche. Lo que pasa es que no existe a nivel oficial un parche oficial o el juego está traducido. Que yo lo que sospecho, y esto es otra de las, como digo yo, de las previsiones que te hice, ¿te acuerdas? Igual que pensé que Colestir 4 iba a llegar traducido pronto, porque no sé, lo veía como un movimiento de mercado bueno, de cara, pues mira, lo van a hacer perfecto de cara a que finalice la generación, o sea que genial. También veo que como van a salir el A1 no Kiseki y el 0 no Kiseki en Play 4, ahora la versión está de Vita mejorada con todas estas cosas y tal, yo creo que van a salir occidentalizado traducido. Yo lo creo. Y que van a usar la traducción de esta gente, acuérdate. Ay, Dios te escuche. Imagínate, tener ya en la Play 4 ya puede jugar. Bueno, o en la PS Vita o en la Play 4 puede jugar todo. Porque encima, en la Play 4 puede jugar a los Trails in the Sky. Porque está la versión de PSP que se puede jugar, o no sé cuál es, que en el Store de Japón y se puede jugar. Es una putada que aquí, ¿no? Pues bueno, la saga de Crossbell es un poquito la más complicada de jugar a día de hoy. Y si por lo que sea os echa atrás algo más retro, porque esto es algo más retro, pues. A ver, se puede empezar por el Colestil 1 también. Te vas a perder bastantes cosas. Eso. Pero bueno, tampoco es que sea imposible empezar por ahí. Yo tengo muchos colegas que han empezado por ahí, que una vez que se han picado con los Colestil han dicho, Dios mío, pero esto es lo más grande. Y han dicho, necesito saber de primera mano que esto, todo lo que pasa antes, y por ahí van. Lo que sí digo, y para mí es obligatorio, sí. Para Colestil 3 tienes que haber tocado todo, porque es que el juego es otro. Para que hagáis una idea, digamos que todos los arcos más o menos se unen ahí. Eso. Y aparte, es que te puedo hacer una de spoilers tú solo. Nada, es que muchas cosas no te van a mencionar si juegas. Es como yo que sé, si juegas a Metal Gear 4. Metal Gear 4 al final es un homenaje a todo lo que ha sido la saga de Kojima. Claro. Si es tu primer Metal Gear, vas a disfrutar del gameplay, vas a decir, coño, que es cinemática más chula y eso, pero vas a ver personajes que no te van a decir nada, ni... Claro. No sé. Es como, si jugara al Final Fantasy VII empezara en el CD3. Ah, mira toda la gente que llevo en el equipo, vale. Ay, ¿Quién es qué Vincent chulo. este? Ah, qué guay está, qué guay los combates. Venga, vamos por el malo este. Pero no saben ni quién es Sephiroth, ni por qué Barret está contigo, ni quiénes son los que te acompañan, nada de avalancha, pues algo así. Un león, un negro, mira la de las tetas. Hostia, mira, este se transforma en bestia, sí, no sabes nada, pero tú ahí a jugar, ala, pues está muy guay, te lo va a pasar bien, porque te lo va a pasar bien el último CD, peleando, haciendo cosas, pero no sabes la historia, pues lo mismo, eso es lo que pasa, entonces... Pues eso, en resumen, que podéis empezar por Cold Steel, ¿vale? Pero yo no lo recomiendo, recomiendo que empecéis por Trail in the Sky, porque aparte no es lo típico que dices, coño, es que son juegos mediocres y los juegos por saber la historia, ¿no? Es que son unos juegos con una calidad... impresionante, y os lo puede decir Fali, no, que lo tienes. Yo lo tengo, yo el verano pasado, más que lo hablé con él, y dije, yo en verano es cuando más tiempo libre tenemos, claro, y en mi caso igual. Entonces yo dije, yo en verano es cuando lo jugaré. Y en verano me he dedicado el verano pasado, y lo único que he jugado más juegos, pero mi proyecto principal de juego en verano de esto de me iba a pasar ha sido la trilogía In Sky. ¿Y cuántas horas, Juanlu? El que menos horas le he echado ha sido 86. Y lo tengo guardado las partidas. Coño, 86. Hostia. Porque lo hice todo y tú lo sabes y lo saqué todo. Y en el primero, 86, que era el que menos tarda. El segundo, que es el más largo, el Second Chapter este, ciento y pico. Y en el 3, 100. Ciento y nada. Y pero mirándolo ¿tanto todo... ¿Tanto le echaste al 3? Al 3, ciento y poco. Muy poco. Madre que te parió. Claro, pero acuérdate que yo me fui a... Bueno, no vamos a decir spoiler, pero yo me fui a todo. Es que me volví a toda la aldea otra vez a volver. Porque es que ya lo quiero comentar luego alguna cosa al gameplay. Hay una cosa que si te picas, y aparte que te va a encantar porque quieres saber todo de su universo, y que es muy característico de cara al traductor, lo voy a meter ahora porque si no, no sé cuándo lo voy a meter. Dilo. Todos los NPC tienen su propia historia. Y todos los NPC, por eso es tan complicado de traducir, atentos, no repiten jamás la misma línea de texto. Entonces... un NPC que te está hablando sobre que tiene... uy, me gusta esta chica, a ver si tal, no sé qué. Cuando tú te vas a la aventura y vuelves otra vez a la aldea, te cuenta otra cosa. Dice, uy, la chica me da calabaza. O, hostia, es que tengo que hacer un regalo a la chica. Uy, la chica le gusta el regalo. Y tú vas participando en una historia de una persona totalmente random del pueblo, que en verdad, a lo mejor en el pueblo donde empieza el juego, tú conoces a ese chico porque era el encargado de la tienda de zapatillas deportivas, por decir uno, ¿vale? O te ves a él con las chicas en un banco que claro. Están empezando. Es que todo tiene sentido y todo gira en torno a todo lo que tú hagas, tiene decisiones, afecta, la gente te comenta cómo va evolucionando, si tú te dejas de lado una secundaria y vuelves, sigue cambiando el texto. Es que siempre te están hablando continuamente de lo que pasa. Es más, si sucede algo en el mundo, en la aldea, si sucede algo importante de cara a la historia... como afecta también al universo donde tú te mueves, a tu mundo, la gente va a hablar de ese fenómeno, de lo que suceda, te van a comentar cosas distintas dependiendo de... Es que no, es una locura. Yo por eso, a mí me volaba la cabeza eso, es decir, no solo que el juego es... Es que encima el juego del Tracing the Sky de 2004. Sí. Y se conserva de fresco, o sea, no tiene nada que envidiar a ningún RPG de nunca, y a día de hoy... Ya te digo que juegos del calibre de sagas, no sé, sagas longevas y no sobrevaloradas, pero sí mucho mejor consideradas por el hecho de que han llegado traducidas, como es la saga Tales of. Por ejemplo. Pues esta saga le mete una patada, un combo y un perfect y dos fatalities seguido a cualquier episodio que tú me digas de la saga Tales of. Y la saga Tales of son grandísimos RPG, pero grandísimos. Sí. Pero es que esta saga está muy por encima... Y yo lo digo así, y lo voy a sentar a cátedra aquí ahora porque me da igual las críticas, yo pienso así y lo que hay. Es superior a Final Fantasy en cualquier aspecto, en cualquier Final. Englobar, porque esto no es un juego, no es que Final Fantasy VII, que es una maravilla y nos vuela la cabeza, que estamos Juanlu y yo mordiéndonos la uña porque todavía no tenemos remake, porque no lo hemos comprado digital, ¿sabes? Yo no estoy hablando de un juego en sí, yo estoy hablando de la saga Final Fantasy. La saga Final Fantasy tiene muchos altos y muchos bajos, y mucha mierda de morralla ahí. Y este juego no tiene nada. Es una saga que juego a juego se va superando, que ese es lo difícil. O sea, ¿cómo vas a hacer un juego cada vez mejor que el siguiente en todo? En gameplay, en gráfico, en música, en no sé qué. Y va. Que luego tú ya, a título personal, pues tienes tus preferencias. Yo sé que Juanlu, sus preferidos son de la saga Crossbell, ¿sabes? Ahí está a caballo entre la saga Crossbell y cierto juego de la saga Cold Steel. Ahí está. Hay demasiados buenos, tío. Es que para mí es que ningún título baja del 9. Claro, es que y aparte que yo te lo digo, yo los tres que he jugado, han sido para mí, encima, como es tan redonda la historia y está tan bien contada, o sea, te metes de lleno en un universo, en un continente con lo que está pasando, con 20.000 cosas que suceden, y te da pie a entenderlo todo, y cuando terminas el tercer Trails in the Sky, sientes que quieres seguir jugando, pero como que, uf, como que te sientes lleno y pleno con lo que te han contado de esta trilogía, pero quieres saber más porque te han abierto la mente para ver 20.000 cosas más. Eso ningún final. Es que estás empezando. Y de hecho, a la altura que estoy yo, realmente lo he comentado en algunos grupos, que después de 9 entregas pensamos que nos hemos venido arriba, pensamos que sabemos mucho y no sabemos una puta mierda. El viaje todavía es muy largo. Queda mucho por recorrer. Es que el continente se llama Zemuria. El continente Zemuria tiene un montón de reinos, de estados, de países, de repúblicas. Y nosotros vamos desarrollando historias en diferentes zonas. Entonces ya, bueno, no vamos a meter un spoiler, pero hay gente que ya tiene teorías de dónde puede ir los derroteros en la siguiente saga. O sea, que el juego completo, o sea, todo es una saga, pero hay subsagas dentro de la propia saga gigante, con todo lo que conlleva, en la que suceden pues una trilogía en Libel, una duología en Crossbell, ¿sabes? Una cuatrología en Erebonia, tal, no sé qué. Entonces, claro, pero todo el mundo está... Claro, pero que algo transcurra en Libel no significa que tú a lo mejor no viajes a Erebonia, No, o sea, que te digo que la trilogía sucede en Libel, pero no significa que tú vayas hasta Libel. Es que dentro de la trilogía hay muchos viajes, muchas localizaciones, muchos personajes, muchas instituciones. Demasiado. Es que hay demasiado, pero no te sobrecarga. Que hay una cantidad de información tan alta en todo que no te sobrecarga. Simplemente la disfrutas y dices, joder, yo quiero saber más de esta organización, quiero saber más de este personaje, uy, yo quiero saber más de este reino, uy, yo quiero saber más de este tipo de armamento, yo quiero saber... Es que no paras y boom, boom, boom, boom, y luego unas voladuras de cabeza, habla, habla. Es que, ¿qué te voy a contar? A mí me gustaría empezar sobre todo porque muchas veces se habla de que el primer trailer de Sky es lentito. A ver, vamos a ver, señores, estamos jugando un RPG, ¿vale? Si quieres algo más rápido, juégate un Devil May Cry, juégate un Dragon Ball FighterZ. El primer Trail in the Sky va a sentar las bases de lo que va a ser toda la saga, que no está ni terminada, que a esto le queda por lo menos 15 años para que acabe. Y sí, empieza lentito, pero empieza lentito más, de una forma divertida. Que añádele, bueno, los 15 años de traducción, que a lo mejor nosotros nos quedan 20. Es que no lo sé. Y sí, empieza algo más lento, pero porque te tiene que contar muchas cosas. Hostia, tío, que te tiene que sentar las bases. Ahora Juan Luno va a dar una masterclass de los conceptos de... Vamos a sentar las bases de lo que son instituciones, personajes, funcionamiento de sistema de combate. El sistema de combate tiene historia. O sea, no es un sistema de combate que te ponen ahí con comandos, ala. No, tienes que jugar con unos elementos, porque hemos recordado que Juan Luno nos ha dicho que en el reino de... o en la zona de Galbard existía la magia, y aquí no existe la magia. Aquí la magia se crea, entre comillas. Se tiene que hacer de una forma, tienes que ejecutarla, porque nadie tiene poder mágico de por sí, como quien dice, ¿vale? Tengo que tener cuidado con algunas cosas, ¿vale? Sí, porque eso. No te quiero spoilear, pero por norma general, la magia no existe, salvo de forma artificial. Exactamente, entonces, ya imaginaroslo. Bueno, ahora voy a dar pie a jugarlo y va a empezar con todo, pero imaginaros todo eso, todo lo que estamos contando. Y ahora todo lo que va a contar Juanlu es unas bases que te tienen que sentar en el primer juego de la saga, porque es el primer juego de, no una saga, de una historia, locura de historia, que vamos por el capítulo 9, ya está anunciado el capítulo 10, en Japón, que todavía no se sabe nada de él, ni queremos saber por spoiler y por 20.000 cosas, y encima, es que imagínate lo que se puede dar. A ver, Juanlu, vamos a... Sí, como tú ya sabes, controlar perfectamente esto, y eres el que más información tiene. Vamos a explicar los conceptos, personajes, situaciones y el por qué aconsejamos encarecidamente empezar por el Trails in the Sky y que no se catalogue de un juego con desarrollo lento, porque no lo es. Porque no lo es. Es un juego que empieza poco a poco, cada vez va más, termina de una manera brutal, cada vez quieres jugar más, y encima cuando lo terminas lo único que quieres es conectar la segunda parte para seguir. Y bueno, ya hablaremos del aspecto sonoro y todo. Pero venga, vamos, Juanlu, esa masterclass. Bueno, vamos a ver. El Trailer in the Sky se gira en torno alrededor de la figura de los Brazers, que no son actores porno, sino que son como una especie de organización que se dedica a ayudar a las personas a cambio de dinero, ¿vale? Pero no son mercenarios en sí, sino que es un poquito difícil de... Vamos a decir que son como, no sé, yo siempre lo... A mí me gustó la idea, ¿te acuerdas que lo hablamos? Que eran como los ARMS, una especie de pseudo-mercenarios, pero que no eran mercenarios de voy a matar a esto, sino son gente como una... No van a funcionar como una policía, pero más o menos sí. Un guardia civil, vamos a decirlo así, porque no están dentro de una gran, a lo mejor de una gran ciudad, están ahora mismo, para que lo entendáis, ahora mismo en la primera entrega sucede en unos pueblecitos, en el Reino del Iber, no son grandes ciudades de momento. Y esta, ¿cómo se diría? Esta organización... Sigue. Intentan no meterse en cosas de política. Intentan ser ajenos a todo el tema político, a temas internacionales. Pero hay veces que por circunstancias no les queda más remedio que intervenir, ¿vale? Claro, es su credo, eso es su credo. No nos metemos en política, somos neutrales. Es como si fuera un guardia civil. Yo no me meto, no te puedes meter en política ni nada. Tienes tu idea, lo que sea, pero no te puedes meter en política. Ahora, eso sí, tu función principal es ayudar. Tus funciones principales son misiones y todo lo que sea que se te encarga de ayudar. Sea como sea, tú tienes que ayudar a lo que te digan. Para que hagáis una idea, un ejemplo sería, esta gente se encargan, yo qué sé, desde cosas muy chorras como encontrar cosas perdidas, aniquilar monstruos que aparecen por la zona, hasta que imagínate que, por ejemplo, Libel está en guerra con Erebonia, que es el país vecino. Pues en ese caso, en una situación extrema, Libel a lo mejor sí se pondría un poco más de parte de... Bueno, los Bracers de Libel se pondrían un poco más de parte del pueblo en el tema de más de temas de rescates que de guerra en sí. Sí, de misiones. De misiones. Claro, misiones de un corte, digamos, no político, pero sí de un corte más social. O sea, nosotros vamos a ayudar a la gente y esto está afectando a la gente que protegemos, entonces vamos a intervenir. Cuando nuestro credo nos dice que no, pero vamos a intervenir de manera que vamos a hacer nuestro propósito principal, que es ayudar. Y ahí van, o sea, a muerte. Los Bracers están por toda Semuria, hasta donde sabemos. ¿Qué pasa? Que hay Bracers en Erebonia, hay Bracers en Libel, hay Bracers en Crossbell, y la sede central de ellos está en un país que se llama Alemán. ¿Vale? Que es como lo que coordinan. Pero cada ciudad más o menos importante tiene lo que es su base de Bracer con los típicos Bracer que trabajan allí. Los Bracer pueden ir mudándose de una sede a otra, que no tienen un lugar fijo de trabajo, pero siempre suelen mantener un mínimo de miembros en un sitio. Los como Bracer la Guardia Civil, aquí tiene un Ministerio Interior y tú pues, estás pidiendo tu permuta, tu cambio de destino. Ahora está en Cáceres y ahora te voy a ir a Barcelona y... Más o menos, sí. Un cuartelillo del pueblo de Villanueva del Trabuco, en Málaga, y otra cosa es la Comandancia General de la Guardia Civil en Barcelona Capital, ¿sabes? Pues, para que haga una idea, grandes urbes o tal, pero ahí vamos. Pero no multan, que es lo bueno que tienen. Sí, no multan, pero como te tengan que dar la del pulpo, te la dan, ¿eh? Sí, esta gente reparten, ¿eh? Y además que reparten, pero bien, pero sobre todo porque... Ellos están categorizados como un escalafón, un poco militarizado como la policía, digamos. Un escalafón, empiezas de raso, en un rango y cuenta. Primero tienen que hacer una especie como de examen que te prepara un Bracer. Y cuando lo superas, llegas a Junior Bracer, que es la primera entrega que tienen ellos, el primer escalafón. Para convertirte en un Senior Bracer tienes que hacer como un peregrinaje, en este caso es de lo que trata el primer Trail in the Sky, la premisa que luego seguía mucho más, sí, que es el viaje de Estel y Joshua, que son los dos protagonistas, a lo largo del nivel para convertirse en senior Bracers. Claro, es que encima te dicen eso, dice tú vas a ser un Bracer y estás ubicado en nivel, pues tiene que ir a las 5. ¿Cómo se llamaba esto? Principales ciudades, ¿eh? Sí, no, regiones. La sede de los Bracers, no me acuerdo el nombre ahora, tío. La sede de los Bracers, que tienen un nombre así muy característico, que ahora no me acuerdo, no caigo. Pues la guild, ¿no? La guild, eso. Pues tienes que ir a la guild y en la guild hay una persona que digamos que es de índole civil, que es la que regenta esa guild. Y es la que se encarga de darte misiones. Si tú superas las misiones que te han encargado, esa persona te recomienda. Y te tienes que conseguir las 5 recomendaciones para poder ascender al senior. Y ya que dentro no de serio... No son civiles, ¿eh? Que muchos bueno, son Bracers sí. que están ocupando el cargo de recepcionista, pero o, no u otras cosas. U otras cosas, sí. Bueno, pues la cosa es que están ahí, ellos te encargan unas misiones, si tú las superas en la zona de influencia de ese gremio, digamos, entonces esa persona, ese Blazer, que esa persona que está atrás del mostrador, te recomienda y te da una carta de recomendación, y gracias a esas cartas, cuando reúnas todas y hagas todo por nivel, ahí empezamos a jugar. Bueno, pues esa es más o menos la base de los Bracers. Una vez que has llegado a ser Bracer, hay distintos tipos de categorías. Están los de rango C, los de rango B, los de rango A, incluso los de rango S, que se supone que solo hay 4 en el mundo y son Bracers que se dedican a resolver conflictos internacionales de la hostia. Claro, esos son aquí los coroneles, macho. Bueno, coroneles... nah, aquí son los gente más. Cuya fuerza se escapa del entendimiento humano, claro. Literalmente. Es que los Bracers se caracterizan mucho también porque tienen una capacidad de combate que muchas veces te es preferible mandar un Bracer o dos de rango A o un Bracer rango A y un B a resolver cierto... A lo mejor un conflicto interno, algún problema gordo. Es preferible que vayan esos dos que tienen la fuerza de un ejército. A mandar, a lo mejor meterte en un berenjenal internacional ahí, algo bélico, ¿sabes? Pues es preferible mandar unos Bracers porque es que hay Bracers que él solo, por ejemplo, los rangos S, se podría decir prácticamente que un Bracer de eso es capaz de tumbar 100 hombres si quiere. O sea, imaginaros, un Guts de Berserk. O más. O sea, es una locura que se escapa. Porque normalmente, también el proceso que vemos de crecimiento con Estelle y Joshua es que ellos van cada vez adquiriendo más fuerza. Pero son gente que dice, hostia, esto, si le viene un, no sé, digamos, un enemigo tocho o una situación muy adversa, esta gente no serían capaz de salir de ella. Pero un rango S sí. Eso es la premisa. De hecho, en Trail in the Sky, en el primero, hay muchas de las situaciones que las consiguen resolver gracias a que hay un Bracer de rango C cerca y cosas así, que les ayuda. Es que encima eso, que ellos no son ni Bracers, ellos son Junior Bracers que quieren ascender y empezar a estar en el escalafón de los Bracers que van desde el rango D, ¿no? ¿Era? ¿O el E? No me acuerdo, pero no me acuerdo E exactamente, o el, sí, el pero D o el E, y tienes que ir ascendiendo y vas hasta B, a, o sea, C, B, A y el rango S que es solo elegido. Los rangos S no llega a nadie, casi nadie, vamos. Sueles interactuar con rango C y rango D, es lo que más te encuentras en el trailing de Skype. Ya un rango A es algo tocho, y dices, hostia, cuando viene un rango A aquí pasa algo, ¿sabes? No, un rango A es literalmente una de las personas más fuertes de ese país. Claro, claro. Y es un rango A. Pues bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, de los personajes, ya que has nombrado a Estelle y a Joshua, nómbranos un poquito así para que nos sentemos las bases del primer juego, lo que nos vamos a encontrar. Madre mía, que hay muchos personajes. No, pero tú nombra lo gordo, lo importante. Bueno, pues a ver, la historia empieza con Cassius Bright, que se ve como una escena del pasado en el que trae a con Estelle de pequeñita, que llega así un poco con un niño mal herido y le dice a Estelle que bueno, que es su nuevo hermano. Y así empieza la historia. Cassius Bright es un Bracer también. Uh-huh. Antiguamente fue un militar importante del ejército. Uh-huh. Y una cosa, es uno de los personajes más mágicos de toda la saga. Porque una cosa muy curiosa es que él no es un tío que presuma, es un tío que es súper conocido, pero la propia Estelle se cree que su padre es un... Un Mindundis. Sí, mi padre es un Bracer, vale, sí. Ella no es consciente de quién es su padre. Y a lo largo del Trailer in the Sky, cuando hace el viaje durante todo el mundo, se da cuenta y dice, coño, que todo el mundo conoce a mi padre. Todo el mundo empieza a hablarle cosas. Y en parte el viaje de Trailer in the Sky del primero es el descubrimiento de quién es Cassius Bright. Sí, que, y de su objetivo también, de por qué me quiero convertir en Bracer... ¿Y quién es mi padre? Eso es básicamente, sí. Lo que pasa es que son muy inteligentes porque en Trail in the Sky va a ocurrir dentro de todo lo que está pasando, va a ocurrir algo muy gordo que se va a ir cociendo muy poco a poco, pero que están pasando un montón de cosas que tú no te das cuenta, pero cuando explota dices tú, hostia puta, es verdad, es que llevan todo el juego diciéndome las cosas y tal. Pero Eso. el desencadenante de todo es que a Cassius Fray le mandan a Aregonia a hacer un trabajo importante, que es, yo diría que es todavía más gordo que lo que está pasando en Lidl, pero eso no te lo terminan de contar todavía. Y para quitarse de en medio a Cassius, para que pase lo que tiene que pasar, porque estando Cassius en Lidl, es muy complicado. Sí, llevar a cabo lo que querían llevar es porque este tío podía destruir esos planes. Un solo tío. Para que vea. Con que, bueno, otras organizaciones que tenemos aquí importantes es el ejército de Lidl, que está bueno, está la milicia más normal y corriente, y aparte está la Guardia Real, que son los guardias de la reina. En Lidl gobierna una reina, que es la reina Alicia. Que vive en la capital en Gransel. Sí, es que, macho, me estoy dando cuenta que estamos hablando y del trailing de Sky, es que me falta el tiempo para hablar del primer juego. Claro, tío, es que es muy complicado porque tenemos que andar con pie de plomo, porque no queremos entrar en spoiler, ¿vale? Por el hecho de que todo lo que conlleva la historia de Tracing the Sky es, como bien dice Juanlu, un inicio, un asentamiento de todas las bases, que ahora nos vamos a meter de lleno directamente, no vamos a nombrar más personajes y tal, porque no... Bueno, alguno, voy a nombrar alguno más. Bueno, sí, pero ya me entienden, ¿no? Sí. Y luego ya nos vamos a meter directamente con el gameplay, porque son las bases de todo. Es que esto te sienta las bases de todo, y no es un juego lento, es un juego que sucede poco a poco, como bien dice Juanlu, cociéndose a fuego lento, pero tú... Te explota la cabeza cuando te das cuenta de que todo... O sea, mientras tú estás jugando, una de las cosas más características de la saga de los Kiseki es que... Mi hija. Es que cuando tú estás jugando, tienes ahí una cantidad de cosas que están sucediendo a la vez que tú juegas y que tú no eres consciente hasta el momento que eres consciente. Y cuando eres consciente dices... ¡Oh! Me cago en la puta. Sí, además te da como cuando Gohan se transforma en Super Saiyan 2, que te da ¡fium! Y te pasa por detrás así como un rayo y tú... Y ¡bum! Como que te viene una cantidad brutal de información, pero convertida en recuerdos, en unos recuerdos de... Yo, claro, por esto, y por esto lo otro, y por esto este, tío, y te... ¡Oh, tío! Y te queda en plan... ¡No puede ser! Y lo tienen... Esto es... Yo diría que yo solo lo he visto, y siempre se lo he comentado a Juanlu, yo solo le he visto hacer esta amalgama de ejercicio, o esta amalgama de imaginativa, de situaciones, totalmente englobadas y totalmente pensadas. O sea, todo lo que sucede en cualquier juego de esta saga, de esta grandísima saga, está pensado y tiene un porqué, y sucede por algo. Y eso yo nada más que se le he visto así, acercarse al One Piece, que tiene todo medido y que coño esto con lo otro, con no sé qué. Parece como que la historia la tenía en su cabeza metida y se ha puesto a dibujarla durante décadas, hasta que va sacándote poco a poco las cosas. Incluso diría que Ichiro Oda tiene más cosas de improvisar y de sacarlas. Esto no. Sí. Esto tiene un guión fijo y cerrado, que vete tú a saber cuánta gente lo conoce, que lo tienen tan bien hilado que hasta la mínima secundaria del NPC de turno tirado por ahí tiene que ver con algo y tiene hasta su influencia en desarrollo del futuro de otro país. Es que es una locura. Todo está pensado, todo está medido y todo sucede por algo. Es una locura, tío, eso. No sé si tú te acuerdas que hay una secundaria, por poner un ejemplo, en el Trading de Sky 2, que peleas contra un grupo de gente del ejército que son fuertes. Sí, y luego sí. Hablas con otra persona. Es una secundaria, no es obligatorio. Y después hablas con una persona. Y claro, si has hecho esa secundaria, cuando ves a esa persona te dice, hostia, tal, dice, ya me enteré que estuviste aquí en la base peleando, entrenando con mis chicos, ¿sabes? Como sí, sí. Que varían los diálogos. Sí, te varía hasta las situaciones. O si tú has hecho la pelea esa y si no la has obviado por una secundaria, o por ejemplo, leerte, a mí se me ocurre, no, ya metiéndolo un poquito más para adelante, sin entrar en spoiler, leerte un libro de una historia... ¿Vale? Veo una historia que en principio tú te la lees, además muy bien redactado. Todo esto me recuerda mucho a la calidad de escritura, ¿vale? A la calidad de escritura me recuerda muchísimo a las historias que tienen los Odyssey, que son abrumadoramente buenas, ¿sabes? Y encima son como bien narradas. Aquí hasta los libros te explican algo. Hasta los libros, que parece que te están contando una historia de algo, te están explicando algo de alguien o de alguna cosa o de alguna institución o de algún suceso. que tiene que ver y que encima cuando lo ves y ves cómo se desarrolla, dices, hostia, que esto yo lo leí en el momento a tomar por culo. O sea, es acojonante cómo está cuidado todo, todo, hasta los gráficos. Hay libros en el juego que se van recolectando y que te dan muchas pistas de lo que va a pasar luego y que te cuentan historias fantásticas con personajes que o no han salido o que van a salir en un futuro en la saga. De hecho, claro, muchos de los personajes que yo he conocido han salido en esos libros y han hablado de ellos. Y encima, acuérdate, no solo los personajes, sino la importancia de que tienes que leerte los putos libros. O sea, que no es que es como en un juego random RPG o yo qué sé, o de un juego... Se me ocurre ahora mismo así, último así, el Jedi Fallen Order o el Control, que tiene muchísimos textos por ahí perdidos y tienes que ir leyéndotelo. Y no te explican gran cosa. Algunos sí te explican, otros te explican a lo mejor la fauna del planeta, lo que sea, ¿no? Pero en este no. En este todo lo que tú veas, léetelo. Léetelo por algo. Es que léetelo porque es que te va a importar, aunque sea un libro de cocina, tú léetelo. Y asimila bien los datos porque esto te puede venir luego a volarte la cabeza. En el momento que menos lo esperes, te va a venir a volarte la cabeza, como me pasó a mí. Sobre todo un par de ellos. Que por cierto, deberíamos haber dicho esto un poquito antes, pero para poneros un poquito en lo que es la historia, ¿vale? Porque es que no hemos hablado de algo muy importante, que es la revolución Orval y eso. A ver, así vamos a hablarlo. Yo le iba a orientar para cuando habláramos ahora, porque yo termino de explicar los personajes que queden y ya nos metemos directo con el gameplay, porque yo quería asociar lo de la revolución Orval con el gameplay por lo de las magias y todo eso, por eso. Vale, bueno, pues voy a centrarme un poquito más en el Telling the Sky 1. Los personajes principales son Estelle y Joshua, y a lo largo de la historia se nos va a unir una especie como de bardo muy excéntrico, que es de Erebonia, que nos va a dar momentos bastante locos y que, bueno... Es el mejor, mejor. Es el puto amo. Es el mejor, y te digo una cosa, y lo digo así, Yo creo que está en el top 3 de mi vida... entera videojueguín de personajes. No te queda nada todavía que ve. No, o sea, a lo mejor habrá alguno que venga de esta propia saga, que me lo tumbe y me quite, o mejore todavía lo que tengo la percepción de él. Pero no, yo, digo de él. De él propio, ya te digo. Yo, para mí, este personaje, que no vamos a decir hasta ni el nombre, si quieres, ya lo descubriréis, es de los mejores personajes que yo he visto en la historia de los videojuegos. De los videojuegos, o sea, de todo lo que yo haya jugado, que yo he jugado cientos de miles, yo qué sé, lo que he jugado ya en mi vida. Y te lo digo, yo es que este tío es un tío con un carisma, con una personalidad, con una historia. Hasta la voz es buena, tío. Es que, de verdad, es increíble este personaje. Yo, al igual que él, hay muchos. Es que no sabes. No, sí. Luego, a ver, escúchame, a mí este porque me ha caído encima en gracia. Es que yo este lo tengo porque me muero de risa con él. Es la hostia, pero luego hay cada persona, hasta el personaje más mindundi. Ya no te digo de los que nos acompañan a nivel de, como entre comillas, están los protagonistas principales y luego hay personajes que te van acompañando durante la aventura. Bracers, tal. Hay personajes que tienen un misterio, un halo de misterio encima y te van explicando cosas a cuentagotas que tú dices, joder, este tío. Yo este tío me cago en la puta, quiero saber más de él. Y va poco a poco sabiendo y ¡buah! Y profundizan mucho en la historia de todo. Está, sí, por ejemplo, sí, también Esquera, que es nuestra primera maestra, la que nos examina... De Bracer, y es la que nos anima a viajar por el mundo para que nos hagamos en un nuevo. Sí, Bracer, nuestra mentora, sí. Que por cierto, la maestra, su maestro es Cassius Wright, el padre de Estelle. Uh-huh. Después, por ejemplo, tenemos también ahí a Gate, que es un Bracer de categoría C, que la primera vez que lo ves dice, tú, este tío es una puñetera máquina de matar. Y es rango C. Pero es fuerte. Es bastante fuerte. Más adelante también conoceremos a Tita, que es una chica, bueno, que es inventora y que ahí empezaremos... Súper importante. Es bastante importante y empezaremos a tener un poquito más, a tocar más el tema de lo que es la revolución Orval y demás, que explicaremos un poquito más adelante. Sí. Y también conoceremos a un Bracer de rango A, que es de Calvar y que viene a nivel. Eso más o menos, pues, así en resumen. Que una cosa importante también que no la hemos dicho es que hay tantas cosas por tocar, que es el tema de la Septium Church, la iglesia Septium, sí, que también es una organización muy importante. Y que, para que os hagáis a la idea, en el mundo hace muchos años hubo una cosa que se conoce como el Gran Cataclismo, que ocurrió hace 2000 años y fue como el inicio de una edad oscura que más o menos se estabilizó, pero llegó a la edad medieval, ¿vale? Hay como distintas épocas, pero la estoy resumiendo. Y hasta hace 500 años que la Iglesia Septius no estabilizó las cosas y metió el culto al Dios hay Dios, y que digamos que empezó como a hacer que el mundo fuera menos salvaje y a unirnos más todo y volvernos menos violentos, digámoslo de alguna manera, aunque siguen habiendo muchos conflictos. Pues, sí, fue junto a la Revolución Orval el paso que hizo que el mundo dejara de ser el típico mundo medieval con guerras, con la gente perdida en una era... Veníamos de la era oscura, pero no era una era oscura, aunque podíamos decir que era una era mala. Una mala época para el ser humano y tal. Y ya pues la Revolución Orval y sobre todo la Iglesia, han hecho que todo gire en torno pues a una vida más occidentalizada y más acorde a lo que sería nuestro presente, ¿vale? Para que digámoslo así. Lo que pasa es que la Iglesia también tiene su lado un poco oscuro o no oscuro, porque tampoco lo sabemos. Hay gente muy fuerte en la Iglesia, quieren tener el control de unos artefactos que ellos consideran peligrosos, pero los quieren para ellos. Sí, además que luego encima es como la Iglesia de hoy en día, que tiene también su lado oscuro. Todas las connotaciones religiosas tienen su lado oscuro que no conocemos o que están en bajo secreto, el más estricto de los secretos. A saber, por ejemplo, en el Vaticano se me ocurre la de secretos que puede haber ahí a nivel locura. Pues algo así, ¿vale? Fliparemos muchísimo con ella. Eso es ya más para adelante. Ya iremos descubriendo muchísimas más cosas de ellos. Pero bien sentada lo que ha hecho Juan Luis, bien sentar las bases de cuáles son las instituciones. Por un lado, vamos a hacer un rapidísimo resumen. Continente de Cemuria, donde suceden los sucesos. Bueno, donde va a suceder, entre comillas, vamos a decir que donde el principal porcentaje de la historia de esta trilogía, primera trilogía, sucede en el reino de Libel. Nadie dice que no viajemos a otros reinos, que no haya interacción con otros reinos, otros viajes a otra zona, pero vamos a centrarnos en Libel. Sucede en Libel. Libel es un pequeño reino, la reina Alicia, que lo regenta, donde están, como en todos lados, la institución de los Braithers, y como en todos lados también la institución de la Iglesia, ¿vale? Y nos centramos en los Braithers. 5 años después de una guerra de 100 días con Erebonia. Exactamente. Hubo una guerra entre Erebonia y Libel, que Erebonia es un país que, digamos, son 50 veces más grande que Libel. O más. Tiene una potencia militar de la hostia. Claro, es como si Rusia quisiera invadir, yo qué sé, Letonia, ¿vale? Como cuando la URSS, ¿vale? Pues eso, es una locura de ese tipo. Nosotros somos Letonia y la URSS es Erebonia, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y es una potencia bélica abrumadora. Lo que pasa es que Libel, a través de una serie de cosas políticas y de su alta tecnología en aeronaves, que es la puntera en el mundo, consigue, digamos, aguantar la invasión de Erebonia, ¿vale? Hay muchos más factores detrás que se verán a lo largo de toda la saga. Ni tú sabes todavía de todo, pero esa es la premisa, ¿vale? Al principio. Y en esa guerra muere la esposa de Cassius Bright y la madre de Estelle, que es la protagonista. Pues sí. Y ya pues luego lo que hacemos nosotros es, bueno, lo que hemos contado es, ahora vamos a centrarnos en el gameplay. ¿Por qué en el gameplay? Porque en el gameplay que tenemos para explicar ciertas cosas de cómo funciona el juego, de cómo se orienta de cara a su avance, y sobre todo vamos a centrarnos también en el tipo de combate. Esto, al fin y al cabo, lo que tenemos es un RPG por turnos, unos turnos un poco más adaptados al movimiento, no tan estáticos como puede ser, se me ocurre pues decir, un ejemplo fácil, el Final Fantasy, ¿vale? Pero que todo se basa en no solo los tipos de ataques. Tenemos ataques, tenemos combos, tenemos hasta combos dobles, hay de todo. Pero vamos a centrarnos en la peculiaridad que hace una característica, como diríamos, primordial del sistema de combate, que son los orbs. Los orbs, que viene todo precedido por una revolución orbal, que Juan Luis nos va a explicar ahora mismo. Y ahora nos va a explicar también el tipo de funcionamiento y el por qué le hemos dicho ingeniosamente magia artificial, ¿vale? Venga, Juanlu. Pues, para que os hagáis una idea, existen una especie de artilugio que son los ormes, que en donde se colocan como unas cosas que se llaman los quads, que es lo que a raíz de una ciencia inventada en su día por el doctor Epstein, de la Fundación Epstein, es lo que ha hecho que más o menos la vida a día de hoy sea como es. Es parecido en como en One Piece lo que hacen con... ¿Cómo se llamaban las conchas estas de One Piece? ¿Las frutas? No, las frutas no. Lo de los caracoles, ¿no? Sí, los caracoles son los que utilizan para calor, para electricidad y cosas de estas. Sí, o los Ormen igual, solo que en vez de utilizar frutas... No, los caracoles no, los caracoles son para llamar por teléfono, las conchas que tú dices que usa Usopp, ¿no? Y Nami. Ejemplo, sí. O los Ormen al final los utilizan para a modo de luz y un montón de cosas a nivel cotidiano. Claro, es que es más, la revolución esa, tenemos que tener claro que es como una revolución como si fuera la nuestra industrial, sí. Con el vapor. Esta fue una revolución que existía, es más, yo creo que existe el vapor, funciona todo con vapor y de repente esto hizo que tuviésemos electricidad... Conducción eléctrica, pudiéramos generar. Por eso Libel es la primera potencia a nivel mundial de aeronaves, porque es la primera que le pone esto a las naves y las naves vuelan. Las naves no volaban, nadie volaba. Y esta gente de repente creó la electricidad y creó los aviones. Es que fue una locura esto. De hecho, a ver, es un poco spoiler, pero tampoco tanto. ¿Te acuerdas que ocurre una cosa en el 2 en el que empiezan a fallar todo lo que funciona con los Ormen? Sí, perfecto. Y sin embargo hay unas cosas que no funcionan con Ormen que son las que utilizan. Claro. Pues para que veamos más o menos cómo va la cosa, importancia. Pues existen como una especie como de artefactos que utilizan los luchadores, que es para utilizar magia, potenciar su fuerza, su velocidad, su... Claro. Y que a lo largo de encima de la historia van como mejorando. Por ejemplo, en el Trelen de Sky utilizan una tecnología, en Crossbell ya empiezan con los enigmas, que es otro tipo de... Sí, va evolucionando, claro. Y ya, por ejemplo, en Erebonia, en los Colestil, utilizan la evolución de lo de Crossbell. Bueno, en Erebonia, como sucede más o menos a la par que en Crossbell, utilizan distintos, pero son parecidos. Y cada zona tiene su... Pero lo chulo es que la tecnología va evolucionando y hasta ellos mismos a veces le dan sus nuevos artefactos y dicen, hostia. Dice, pero ¿en serio que esto... Sí, sí, en el 3 pasa. Y dice, hostia, ¿esto qué es? Esto es nuevo. Y dice, sí, esto está mejorado. Y está chulo que le metan un contexto a todo, que no sea esto es así porque sí. Sí, es que eso es lo que te quiero, lo que queríamos decir con la calidad del detalle, es que de la evolución del tipo de artefactos que se usan y cómo se colocan de cara a pelear, cambia del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 a Crossbell y todo va mejorando y te explican por qué. Porque es que hemos hecho una revolución, es que han descubierto este nuevo método que hace que que puedan hacerse más compactos, más no sé qué. Que luego no lo hemos dicho, pero los propios luchadores, los propios Bracers, que son los que en este caso lo usan, que no son solo los únicos que lo usan, tienen como una especie de peto, digamos, ¿vale? Como un peto en el que tienes ciertas ranuras. Y esas ranuras vas introduciendo estas bolas que hacen las veces de magias o de parece combos. Parecía la materia. Sí, parecía la materia, sí. Entonces no es esto mismo. Te lo colocas y depende del combo que hagas, porque es que no es lo mismo colocártela al voleo que colocar jugando con ella, que eso es otro juego dentro del juego. Sí. El aprender a mejorar, porque tú tienes un listado desde el principio del juego como un manual de Bracer en el que te explican todos los conceptos. Que está guay leérselo porque te explican, no te hacen a modo tutorial, se pelea así, no, búscate la vida, pero aquí tiene un manual, si te lo consultas vas a mejorar, y si empiezas a entender el manual, tú solo eres capaz de sacar una magia de cura, porque combinas esto con esto. Hostia, pero si yo combino 3 del rojo con 2 del azul, me da tal, no sé qué, y si tú te quieres orientar en ataques masivos, mágicos, o te quieres orientar en otro tipo de mejoras, pues por ejemplo, buffos para mejorarte el ataque... Para mejorar la defensa, la velocidad. Es que tú puedes hacer unas combinaciones que cuando empiezas a entender bien el sistema de combate, que no tarda mucho en entenderlo, conforme vas encontrando cada vez más orbs, ¿vale? Con todos esos quartz, como tú los mezclas, y depende, puedes tener un personaje orientado a la cura, otro orientado al ataque masivo, otro orientado al ataque mágico. Es que es una pasada, tío. Es como mezclar el sistema de magias con el sistema de materias, con el sistema de trabajos. Para que te haga una idea. Sí, es que tiene muchas cosas. Y es demasiado, tío, demasiado. Y aparte deciros que bueno, dentro de lo que son los Ormes, hay distintas factorías a lo largo del mundo que se encargan de hacerlos. Por ejemplo, en Livel está la factoría 6, se llama así, que está de hecho en la zona de 6. Y cada una de ellas, en principio, la llevan los descendientes del profesor Stein. Por ejemplo, en Cabal, que es una gran república, es como la rival de Erebonia, está la compañía Verne. En Le Mans, que es donde también está la sede de los Brazzers, está la Fundación Stein, sí, que son más o menos la que es, también la sede de todas las... Sí, de toda la Orval. Y en Erebonia pues existe también otra, que es la Rainford, que... que es bastante bestia, que al final cada sitio es... buscan siempre el detalle. De hecho, como Erebonia es tan grande, la Rey por mismo tiene hasta 7 divisiones distintas de... que cada uno se encarga de una cosa. Es que... Sí, ya, por ejemplo, a nivel solo te tienes la la Orval, que es donde está uno de los discípulos del profesor Stein. El profesor Russell. Exactamente, que ya no vamos a decir más datos, solo eso. Y el profesor Russell tiene solo una sede, el nivel. O sea, es verdad que luego la gente se puede... tú puedes ir al mercado y tienes tu tienda de armas, tienes tu tienda de artículos, y una de ellas es la Orval, la tienda de Orval, en la que están los quartz y te ayudan a mejorarlo, te ayudan a hacerlo... porque tú tienes que mezclarlo, conseguir uno, sacar otro, colocártelo, optimizarlo. Pues hay unas tiendas que te ayudan a ello, ¿vale? Uh-huh. Y todo, y eso en Liber solo hay una. Pues imaginaros si es grande Erebonia, que no tiene una sola sede de Orval, tiene 7. Sí, siete. Hay muchas divisiones. Y luego Calvar, que sabemos que tiene la que tiene, pero no sabemos nada más porque de Calvar no se sabe nada. Calvar es un país que puede ser, que no se sabe aún si es igual o más grande que Erebonia. Solo sabemos dos cosas, que son rivales y que los habitantes tienen un... digamos que son muy asemejados a si fuera China. Sí, son más... orientales, más orientales. Sí. Yo sé más cositas de Carla, pero bueno, que... Tú sabes mucho, cabrón. Sí. pero hay que tener cuidado. Sigue siendo bastante misterioso. Hasta día de hoy, con la de años que lleva la saga para adelante, Carla sigue siendo bastante misterioso todavía. Es más, nosotros creemos que ya va para allá, ¿sabes? Que no se sabe dónde va a ir, pero ya parece que la saga se va a ir para allá. O sea, está en Erebonia, sí. Ahora parece que se va a Calvar. El Ajimari este, que es el título que va a salir ahora, va a ser como un trailing de Sky 3, que va a dar muchas respuestas y va más o menos encauzar el camino, y yo creo que después de eso sí nos vamos ya a Calvar, que va a ser una saga muy grande. Yo creo que va a ir para a saber dónde es el final, porque aquí, claro, hay sitios que no hemos visitado, o que hemos visitado muy poco, o que sabemos poco, al fin y al cabo. Bueno, está la sede de donde está la Iglesia Septian, que también tiene su propio autoestado, como digamos, en plan Vaticano. Arteria. Es que hay mucho, claro, arteria. Es que hay mucho, Le Mans, es que hay mucho, mucho, mucho que ver, que descubrir, que vamos. Remisferia, que es una potencia en temas de medicina. Ahí, en el norte. Sí, bueno, está también que cuando la primera vez que nos informan de eso nos deja bastante loco, que es Ambria. Sí. Porque ahí ocurre una cosa que es que te revienta el culo y dices tú, Dios mío, quiero saber más de eso. Que tú todavía estás un poquito ahí... Sí, bueno, yo tengo ahí los conocimientos justo por lo que vi. Pero te deja bastante loco todo lo de Ambria. Sí, sí, tío. En Ambria, digamos, que hay una especie como de reinado y por una cosa que ocurre acaba en una especie como de anarquía. Sí, exactamente. Y es una puta locura lo que pasa ahí. Sí. Bueno, yo no sé si vamos a orientar nada más. Yo creo que hemos explicado todos los conceptos de lo que es la saga, de sentar las bases. Teníamos muchas ganas. Yo no quiero extenderme mucho más porque las píldoras suelen ser cortitas. Sí. Y aparte, yo creo que esto se merecería una cosa por parte de Juan Luis Villa, a lo mejor ya más metido de lleno. Preparada. Claro, mucho más preparada, más detallada, más libre de spoiler, que podamos decir spoiler por un tubo, porque esto es lo que importa de aquí saberlo. Cuando yo esté al día, que me pase ya mis 2 Crossbell y mis 4 Erebonia, yo ya me pondré con Juan Luis a muerte. Mi fecha límite es cuando salga el Crossbell, el 4, que dicen que es primavera, es Q1 del 2021, o sea, el año que viene por esta fecha ya saldría. Y yo tendría en mi poder el Call of Duty 4 abriéndome pasado ya todo. Porque mi propósito de este verano, igual que el verano pasado fue pasarme la Trails in the Sky, el propósito de este verano es pasarme ya, meterme de lleno en todo. Me voy a pasar todos. Te va a explotar la cabeza. Que, por ya. cierto, la música, no hemos hablado de la música. Que sí, eso es lo último. Es que es como... Yo que voy a decir una cosa. Juanlu, una de las cosas que más le gusta de los juegos siempre, siempre... Y eso tenedlo en cuenta de los que le sigáis, los que no, los que lo conocéis del templo de Bahamut, del Grosco Nuka-Cola, de lo que sea. Juanlu, aparte de ser un enfermo de los RPG, es un enfermo de las bandas sonoras. Se fija mucho. Es uno de los puntos más importantes para él siempre en un juego. Le encanta la banda sonora. Le encanta descubrir autores, conoce autores de bandas sonoras para un tren que hasta yo no conozco, ¿sabes? Un montón de cosas. Y le gusta mucho porque este autor participó en este juego, tiene estas melodías son muy asemejadas. Y Trails in the Sky... Yo creo que vamos a terminar la pildorita hablando de su excelentísima banda sonora. Es muy buena. A ver, el Falcon, que es la compañía que hace esto, no hace bandas sonoras malas nunca. No. Tenéis la saga Is para verlo, vamos. Que... Impresionante. ¿Qué vamos a decir de Is? Y el trabajo de aquí es tan bueno como el de Is, incluso es más amplio. Sí. Lo llevan el JK de Van. Uh-huh. Que es un grupo, como son muchos más compositores dentro. Yo, si os soy sincero, no me sé los nombres de todos, porque son muchísimos, no es un compositor solo, son un puñado. Son unos cuantos, sí. Son los que se encargan de hacer todas las bandas sonoras. Tocan un montón de estilos musicales. Por ejemplo, en Libel toca mucho el jazz. Sí. Libel está lleno de jazz y pega un montón. Uh-huh. Además, muy. Si tienes que ir a un sitio, además la banda sonora te acompaña de una manera que a mí me impresionaba mucho, porque es complicado recordar bien canciones, melodías de banda sonora, porque jugamos tantos juegos, te acuerdas a lo mejor de la banda sonora, de la intro de uno, de la banda, el sonido de batalla de los combates de jefe de otro, ¿sabes o no? La fanfarria del Final 7 cuando o de un Final, porque son de todos los Final las conservan, etc, etc. Pero es que en este vas por Grancel, tiene una música que la vas a recordar de por vida. Los combates la recuerdas de por vida. Si pasa alguna desgracia o pasa algo grave, la música se pone acorde. O sea, la música está bien hecha. No es música random, porque muchos RPG conocemos, no voy a decir nombrar tales otra vez, pero venga, lo voy a nombrar, que cuando te meten en una dungeon la música es muy repetitiva, muy random, ¿sabes? No está trabajada, pero no a unos niveles de voy a recordarla de por vida. ¿Te acuerdas cuando enciende el juego, lo pone y dice, es verdad? Pero no está en tu cabeza como yo, que me lo pasé el verano pasado, meses después tarareando las melodías. Son de esas melodías tipo Yasunori Mitsuda que se te quedan, ¿sabes? Y aparte que los cabrones, por decirte algo, juegan mucho con la música. Y, por ejemplo, en algún momento de Call of Steel 3, por ejemplo, notas que te ponen un fragmento de música cortito del Call of Steel 1, del Train de Sky 2, por decirte algo, y dices tú, ¡ay! ¿Sabes? Como que sí. Saben... Porque pasa una cosa con cierto personaje que estaba en el Train de Sky 2 y dice, ¡hostia! Vale, dale. Y tú ya lo asocias. Es que, imaginaros el detalle enfermizo. O sea, es un equipo... La gente de Falcon, yo no voy a menospreciar Is, a mí Is me gusta, ¿vale? Pero no al nivel de esta saga, que esta saga solo con la primera trilogía ya ha superado a todos los Is que yo he jugado y jugaré. No sé el Monstrous Nox este último, el 9, pero vamos, para mí Falcon se divide en dos sagas, en dos juegos, que son los Is y los Kiseki, y para mí los Kiseki están por encima. Pero es que esto es un detalle, o sea, es un equipo enfermo, de gente enferma que... Todos reman al unísono para hacer música que sea acorde con el pedazo de guión, que sea acorde con el pedazo de gameplay, que sea acorde con los pedazos de gráficos, que sea acorde con los pedazos de situaciones, y todo englobarlo en una saga que está cerrada con un guión totalmente bien organizado, Juanlu. Un guión... Demasiado bien organizado. Es que es de locura, tío. Una vez te metes de lleno en esto, disfrutas... pero al extremo. Y bueno, visto el hilo musical que estáis escuchando de fondo, porque nosotros siempre grabamos con un hilo musical de fondo, y las canciones, ¿qué me decís? ¿No ha acompañado perfecto todo este hilo musical a esta pildorita o qué? Dile. Nada, bueno, antes de... porque ya casi estamos acabando, entiendo, que sepáis que más o menos cada su saga se centra en algo, ¿vale? En Dibel estamos sobre todo con los Bracers, en Crossbell estaremos con, digamos, como con algo así como la policía, y que en Erebonia van más a una escuela militar, ¿vale? Que cada país tiene su componente político, sus peculiaridades y que cada saga va intentando darle un toque distinto. Veremos con qué nos sorprenderán el día de mañana. Por ejemplo, en el Trailing the High 3, es que no sé si, mejor no digo que cómo manejamos en el Trailing the High 3, No, ¿no? no, no, simplemente que cada juego tiene sus cosas y que cada saga se centra a lo mejor en ciertos tipos de personajes que llevas. Que no significa que la historia sea de eso, pero sí se centra en lo que tú dices, Tracing the Case se centra en los Bracers, en Crossbell se centra en la policía, tal, o la pseudo policía, y así. Pero no significa que la historia gire en torno a eso, sí, pero sí que los personajes pertenecen a ese tipo de gremio, digámoslo así. Pues sí. Vamos, de hecho, ¿quién te iba a decir a ti que quién iba a ser el protagonista de Trailing No, no, ni de coña, ni de coña, vamos, no. the High 3? Ya es Pero que, imagínate si te vuela la cabeza al juego, que igual empecé el 3 y dije, ¿esto qué es? Vamos, no. Hostia, encima es que qué guay, tío, qué guay. Es que tengo ganas hasta de volver a jugarlo y no debería, porque claro, tengo que seguir avanzando. no caigas en ese círculo vicioso en el que caigo yo. No lo hagas, Fali, no lo hagas. No, voy a volver a jugar. A ver, escúchame. Esto es encima, eso es lo que pasa. Vamos a empezar con las conclusiones finales, ¿vale? Esto es una saga que a mí me ha marcado. Yo voy a agradecer de por vida a Juanlu que me insistiera, porque yo no era la típica saga que la tenía de la PSP y que no la había jugado. No miento, yo jugué un poquito en la PSP al primero, pero el típico juego que era en la PSP, yo voy a ser sincero, yo no, nunca miento, la tenía pirateada, pues, porque económicamente no podía permitirme comprarme juego en ese momento, estaba estudiante. Y yo era el típico juego que te bajaba y tenías tantísimos juegos metidos en la consola, en la PSP, ¿sabes? Que decía, bueno, ya jugaré, ya jugaré, ya jugaré. Y lo fui dejando. Y encima la putada de la PSP es que salió el emulador de la Play 1 y tal, y empecé a meter juegos de la Play 1 y me volví a pasar a otros juegos. Entonces entré en ese círculo vicioso de rejugar el Valorant, rejugar el Chrono Cross, Xenogears, usé el emulador Super Nintendo, el Rudra, el Chrono Trigger, tal. Y entonces, pues, fue la típica saga que dejé de lado y se me olvidó. Y se me olvidó hasta que Juan y yo empezamos hace muchos años a hacer amistad y empezamos a hablar. Y entonces, una de las cosas que hablábamos era de esto. Y tío, tienes que jugar esta saga. Y siempre me insistió con la satisfacción y con la seguridad de que si él me insistía era por algo. Como, Fali, hazme caso y juega. Hazme caso y juega. Es como el día que me recomendaron a mí leerme la saga de Geralt de Rivia. Hazme caso y léete esto. Hazme caso y léete esto. Y yo, bueno, venga, le voy a dar un tiento al brujo. Y mi saga de libros favorita. Y mi saga de RPG favorita, seguro. No te voy a decir que son mis juegos favoritos de la vida, porque puede ser que sí, puede ser que no, porque yo no he llegado, por ejemplo, a jugarme los demás Collectibles, que a lo mejor uno de ellos se convierte en juego favorito. Ahora mismo yo tengo el Soulsborne muy metido dentro, entonces, pues. Pero es la saga de RPG favorita que voy a tener para siempre, seguro. Y eso se lo tengo que agradecer a mi Juanlu, vamos. Yo, a ver, sabéis que yo he tocado todo lo tocable. Yo pensé que después de Xenogears, aunque he jugado a 20.000 cosas y sigo disfrutando de cualquier juego, ¿vale? De que yo lo sigo jugando a RPG sabiendo, sin comparar, a mí me gusta disfrutar de cada cosa a su manera. Claro. Pero desde Xenogears nada me ha reventado la cabeza como esto. Pero nada, ¿eh? Y he jugado a RPG excelente, pero es que es distinto. Al final es la historia, es lo que te. Cómo te envuelve, cómo la desarrollan, cómo dices. Cómo algo que ha pasado en el Trailing the Sky 1 tiene tanta repercusión en el Collective 3. Es que es de loco, dices tú, pero ¿cómo han pensado en esto? Sí, o sea, es que eso, tío, parece que se han sentado y venga, vamos a hacer un guión. Dices Y tú, se es han coña. sentado 2 años a hacer un guión y cuando lo tenían totalmente definido, dice, venga, ahora vamos a dividir el guión en partes. Y vamos a enseñar a la gente cosas pero todo hilado. O sea, está todo, parece como que han puesto en un panel, todo hilado, y diciendo, nosotros sabemos la historia, cómo empieza, cómo acaba, cómo termina y cómo transcurre. Ahora nosotros lo vamos a dividir de forma que podamos venderlo como juego. Es como Sí, si cogieran todos los libros de Geralt de Rivia y fueran vendiéndolo todo con todo hilado, no sé, una locura, pero a unos niveles que no os y imagináis. porque no hemos querido tocar ciertas cosas para no spoilear. No, Hemos no, no, preferido no. omitir ciertas cosas que sabes a finales del Trailing the Sky 1, por ejemplo. Sí. Que me gustaría que citemos a hay un tal Malaquito que está traduciendo el Trailing the Sky 1 Sí, al español, ¿no? No sé cómo lo la tenía lleva. asumido. No, pues mira, la última de estas que yo vi llevaba más de un tercio. No he vuelto a, no, la verdad es que llevo un mes así, que un mes y medio, que no he mirado nada. Porque como no sé dónde, lo tenía informado en Clandelán o en el otro lado y tal. pero sí que sé que lo está traduciendo. Todavía no la ha liberado, eso sí lo sé. Pero está traduciendo el Tracing Sky 1 a unos niveles de calidad que yo lo que he visto es perfecto. Está traduciéndolo hizo, bien. Hizo el Yakuza 0 también, ¿no? Y lo hizo de puta madre. Claro, no, no. Yakuza 0 lo ha traducido perfecto. O sea, que este tío se puede esperar, vamos, un traductor de la hostia. Ha salido de la nada, yo no lo conocía. Yo conozco más o menos a toda la gente del mundillo. Y me queda loco con lo que está haciendo. Y, y él tiene prometido, bueno, tiene como proyecto de vida, como digo yo, de vida. Traducir toda la saga, la trilogía de Tracing the Sky, al menos. Él es un fan de los Kiseki y por lo menos la trilogía de Tracing the Sky la quiere traducir. O sea, que si traduce el 1, entendemos que podrá darse el caso de que se junta con más gente o lo que sea y traduzca el 2 y el 3. Esperemos. Yo recomiendo de corazón, así como nota final ya, jugarlo. Haceros un favor. Existen formas de traducir las cosas. No necesitáis ya. Si lo jugáis en PC, podéis tener al lado abierto una mini pantalla del Google Traductor si no entendéis algo. El móvil, a día de hoy, tú enfocas con el Google la aplicación de Google Traductor, enfoca, le das a cámara y te traduce en directo la imagen que esté enfocando tu cámara. O una foto. Haces una foto y te traduce las frases. Lo que necesitéis. No os privéis, no caigáis en ese círculo vicioso de decir si no está en español yo no lo juego, porque os estáis perdiendo uno de los mejores juegos de la historia y la mejor saga de RPG que hay. Y lo digo así, yo he jugado a todo, igual que Juanlu. Superior a Final, superior a Will Arms, superior a Persona. Es lo mejor que os vais a echar a la cara a nivel de JRPG en vuestra vida de jugador. Ni Tales of, ni nada. Es que, uff. Aparte que si al final Malakito acaba el 1 y os pasáis el 1, os digo yo que después del final del 1 vais a aprender inglés. Vais a ir a la academia a aprender inglés porque vais a necesitar saber cómo sigue eso. No, o te pone a jugarlo con el en pantalla, que no te ocupe toda la pantalla del ordenador y al lado el traductor de Google, ¿sabes? O jugarlo en la PS Vita. Yo lo jugué en la PS Vita, yo lo recomiendo si lo podéis jugar en la PS Vita, con las traducciones de los Evolution. Los Evolution son la versión original del juego que está en todos lados, pero mejorada gráficamente, con el sistema de combate un poquito más pulido en ciertas cosillas que mejoran. Tiene cosas añadidas, secundarias nuevas, que le da mucha vida al juego, totalmente doblado al japonés. O sea, yo... Si tenéis que jugar una versión, podéis jugarla. Si tenéis una PS Vita, jugarlo en la Vita, la Evolution. Además, las traducciones en inglés de los tres están perfectas. Y si no, pues en PC, perfectísimamente en PC se puede jugar, que es la versión original, y se juega estupendísimamente. Haced un favor. Haceos un favor, jugad a los Tracing the Sky, esta trilogía, meteros de lleno en la vena, en esta droga que nos hemos metido. Juanlu ya está pasado de vuelta, ya es politoxicómano de los Kiseki. Yo estoy empezando con las buenas dosis, o sea, meteros de lleno, no vais a arrepentir. Me da rabia porque termina la píldora, porque hay que terminarla, pero me da rabia porque yo sé que esto se merece algo muchísimo más profundo, de horas de verdad, de horas de desarrollar los personajes, las situaciones, de hablar sin tapujos, con todos los spoilers que se puedan hablar, pero eso lo llevaremos más a cabo más adelante, como un proyecto personal, Juanlu y yo, de cara cuando yo ya había terminado el trailer, el Colestir 4, que ya tengamos sentada las bases de todo. Y espérate que Juanlu no coja y se coja el Hayamari no Kiseki, se coja la PlayStation en japonés y se ponga al lado con vídeos de YouTube otra vez a pasárselo, que seguro que lo hace. Voy a intentar aguantar, pero no. El Call of Duty 3 acaba tan loco que dije, no puedo. Tengo que coger esto y con la suerte de que estaban los vídeos en inglés y tal, dije, pum. Pues mira, esperemos que el Hayamari no tarde mucho en traducirlo. Es su buque insignia, ahora mismo más que Ys incluso, es el buque insignia de Falcom. Falcon tiene mucha idea, mal dicho por directivos, de querer seguir sacando esta saga en Occidente. Lo están demostrando. Y además que lo está demostrando con sacar ha sido un poco raro el sacar Call of Steel 3 y anunciar el 4 para Switch. Pero bueno, es un paso para que... ¿Quién dice que no? ¿Te imaginas en Switch toda la saga? Que sacaran los dos de... Que saque las traducciones del AO y del 0. Y de repente esas traducciones, como sean oficiales, que yo confío en que van a salir oficialmente esas traducciones... Y de repente coge y te dice, venga, los Evolution, porque la trilogía Tracing the Sky y los dos de Crossbell, Zero y AO, tienen versión mejorada y evolucionada en PS Vita. Son 5 juegos en PS Vita. También salió el Call of Steel 1 y 2 en PS Vita, ¿vale? Pues imagínate que ahora dice, sacamos Call of Steel 1 y 2, la trilogía de Sky y la de Crossbell en Switch. Y se convierte en ese momento Switch se convierte en la mejor consola de la historia. Ya te lo digo. O sea que. Y tanto. Haceos un favor, jugadlo. Jugadlo, de verdad. No hay más. Yo creo que Juanlu. Cuéntame, Juanlu, dime, da tus últimas impresiones. Que lo juguéis, que hace 3 años yo era el único tonto hablando en Twitter de esta saga. Prácticamente que cada vez veo a más gente obsesionada con la saga. Incluso gente que ha empezado por el colectil, que yo recomiendo por los Sky, pero que si por lo que sea se os hace antiguo, por lo menos intentadlo por ahí, ¿vale? Entra por algún lado, que en cuanto entréis vais a tener ganas de jugar los de antes, os lo digo ya. Y fuera de los trails, macho, que nos quedan 2 horitas para empezar a descargar el Final Fantasy VII Remake, tío, aunque todavía no podamos jugarlo, chicos. Sí, eso te iba a decir. Bueno, habrá que esperar. No, un poquito feo por Square, porque ya que lo tiene, hay gente que ya... No hay gente. Yo en mi timeline de Twitter, la mitad se la ha pasado. Estamos nerviosos. Entonces, por eso mismo, es que digo, no, o sea, se lo han pasado sin el parche del día 1 de lanzamiento. O sea, se lo han pasado ya. Y digo, y yo todavía no tengo nada. Pues digo, bueno, pues nada, pues esperar, ¿no? Bueno, por lo menos hoy no lo jugamos, pero se descargará, ¿no? No, sí, yo le daré a Resident Evil 3 y ya está, es lo que hay. Bueno, gente, que... Claro. Yo ahora mismo me voy a despedir. Juanlu, muchas gracias por participar en esta pildorita, su segunda, esperemos que no la última. Gracias, estar por aquí siempre, ya sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis, hermano. Pues sí, yo sé que puedo contar contigo. Es más, hay una pildorita por ahí en bambalinas, en el horno, estamos tramitando, negociando con Juanlu, que tiene una cláusula al cabrón muy alta. Y puede ser que aparezcamos por aquí otra vez nosotros dos y cierto director de la Mors que participe también. A ver qué se cuece. Ojalá sea verdad y pueda. Pues sí. Y nada, yo por mi parte, ya sabéis, el pedazo de moro, el Fali, que nos despedimos con esta pildorita. Os vamos a dejar con un temazo de la saga. Todos los temas elegidos, tanto el de inicio como los hilos musicales y el de final, ha sido una elección de Juanlu, porque es el que más conoce la banda sonora, que lo sepáis. Y nada, esperemos que os haya gustado. Es una cosa muy curiosa. Queremos dar pie a que esta saga la conozca cada vez más gente. Y es la forma de nosotros de eso, de partir una lanza a favor de ello, porque creemos y sentimos de corazón que esta saga merece que la juguéis. Haceos un favor y jugar y meteros de lleno en los Kiseki, en los Trials, en los Legend of Heroes. Venga, pues gente, sí. Nos escuchamos. Venga, un besito a todos. Ima wakare no toki hateshinai yuku saki ni bokura yakusoku wo kawasu tatoe mo onido to aenai to shitemo Coro de poco batalla.